es Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este miércoles, día 2 de septiembre de 2015. Un Elche Club de Fútbol que ya prepara su viaje, su desplazamiento a Soria con plantilla completa. Ya tiene todo el puzzle Rubén Baraja, el técnico blanquiverde, después de que se cerrara el plazo de fichajes. Hoy, último en llegar, ya entrenado y ha sido presentado. Ahora te lo contamos. El último fichaje, el 14º del Elche Club de Fútbol, Armando Sosa Peña, más conocido como Mandy, ha sido presentado hace escasamente media hora. El exjugador del Sporting de Gijón es un jugador talismán. A sus 26 años ha conseguido 4 ascensos. Para el centrocampista canario, la clave para ascender es un vestuario unido y jugadores jóvenes. Mandy. La clave, yo creo que la clave de todo es el vestuario. Si el vestuario está unido y es buena gente y hay muy buen ambiente, no hace falta tener gente con mucho nombre ni con mucho estar ni nada. Porque nosotros en el Sporting era gente que no había jugado prácticamente en segunda división. Teníamos muchos chavales jóvenes y bueno, es más o menos el proyecto que hay aquí, ¿no? De chavales jóvenes, de ganas, ilusión y con garra. Y lo importante es ir partido a partido, poner todas las fuerzas en ese partido y tomarse todos los partidos como si fuera una final. Y al final, pues la liga siempre pone arriba o en medio o abajo a los más regulares. Y si eres regular, pues termina siendo de los punteros. La verdad es que ha dicho mucho, ha dado muchos titulares en una sola frase. Son topicazos, pero son verdad. Partido a partido, el césped pondrá cada equipo en su sitio. Cada encuentro hay que afrontarlo como una final. Y la clave es un vestuario unido. Ha puesto el ejemplo del Sporting de Gijón, que recordamos la temporada pasada ascendió con las penurias de la sanción de la liga, no pudo reforzarse, tiró con cantera, tiró con chavales jóvenes y es sin duda un paralelismo con mucha gente de la que ha sido fichada esta temporada en el Elche Club de Fútbol. Un Mandy que él mismo ha dicho que se siente talismán. Consiguió con el Villarreal el ascenso a Segunda División A, con el filial. Consiguió con la Ponferradina el ascenso a Segunda División A. Consiguió con el Real Madrid Castilla el ascenso a Segunda División A. Y ha conseguido con el Sporting hace unos meses el ascenso a Primera. 4 ascensos con 26 años es, sin duda, como para tener en cuenta. No vendrá nadie más, aunque estén en el paro, al menos hasta invierno. Así lo confirman miembros de la gestora. Lo digo por aquellos que todavía seguían preguntándonos por el exjugador ya del Villarreal y en paro, Jonathan Pereira. Contrato demasiado caro. El Elche ya no tiene presupuesto. Juan Serrano ha confirmado que la ampliación de capital que hizo el anterior Consejo de Administración, encabezado entonces por Juan Anguix, ha sido anulado por un defecto de forma. A los que suscribieron acciones, ahora mismo tienen 2 opciones. 1, reclamar el dinero para ser devuelto. Y 2, esa suscripción de acciones tendría validez en una futura ampliación. Bueno, pues estos argumentos más algunas de las frases que ayer nos dejamos en el tintero del director deportivo Ramón Planes van a hacer nuestros argumentos en el día de hoy, en esta edición de miércoles, con toda la atención puesta ya en el partido del próximo sábado a las 6 de la tarde frente al Numancia de Soria, el equipo que nos recibirá en Los Pajaritos a las 6 de la tarde. Por cierto, antes de que se me olvide, ayer el Elche emitió un comunicado oficial que dice lo siguiente: el órgano gestor del Elche Club de Fútbol, a través del presente comunicado, quiere manifestar el agradecimiento a los aficionados y empresas que con sus aportaciones económicas contribuyeron a poder resolver la difícil situación que el pasado mes de julio ponía en peligro la permanencia de su primer equipo en la competición de fútbol profesional, al mismo tiempo que ruega a los mismos que, con la finalidad de documentar dichas aportaciones, se pongan en contacto con el departamento de administración llamando a este teléfono 96 545 97 14, preguntar por ser señor Enrique Cano o bien mediante este correo electrónico que doy a continuación: e.cano@elchecf.es. Bueno, eso por un lado. También voy a comentar sobre el viaje a Soria, que el Elche va a disponer para este desplazamiento, va a poner a disposición de los aficionados que quieran viajar un autocar gratuito, gracias a la colaboración de uno de sus patrocinadores, que evidentemente es Juan Serrano, Autocares Serrano. Si se completa el primer bus, el club negociará con otros colaboradores la posibilidad de ampliar a más vehículos. Bueno, pues desde ayer y ya hoy, mañana, el viernes, los seguidores que quieran van a poder hacer su reserva para la entrada. El viaje es gratuito, lo que hay que pagar es la entrada. Y la entrada vale 25 euros, si no recuerdo mal, por lo que he visto en la página de la Liga. Allí en el campo vale 27 euros la más barata. Por 25 euros se reserva la entrada en la oficina de abonos del Estadio Martínez Valero, ya que los billetes físicos se entregarán a la llegada allí a Los Pajaritos, al campo del Numancia. La salida del autobús será el sábado a las 8 de la mañana desde el fondo sur del Estadio Martínez Valero y la vuelta a la conclusión del partido. Y por su parte, porque muchos nos han preguntado, bueno, 25 euros en el club se reservan, ¿la Federación de Peñas no tenía entradas a 15 euros? Sí, pero recordamos cuando leíamos el comunicado de la Federación de Peñas que eran, se tenían que reservar como mínimo con 10 días de antelación. Es decir, si tú ya sabes que vas a viajar a Zaragoza o a Oviedo o a cualquier destino, ya puedes reservarlas, y si te cuestan 15 euros. Pero lo que no puedes es 3 días antes reservarlas, porque esto pasa por la Liga, y ahora voy a leer el comunicado de la Federación de Peñas, y no es posible. Leo comunicado de la Federación de Peñas del Elche: ante la avalancha de peticiones que estamos recibiendo de entradas a 15 euros, en virtud del acuerdo que la Federación de Peñas tiene con la Liga de Fútbol Profesional por mediación de Aficiones Unidas, quisiéramos insistir en lo dicho hace ya más de una semana. Las entradas se deben solicitar con una antelación de 10 días al partido, puesto que son tramitadas directamente con Liga, y ese es el plazo establecido para gestionar con los clubes, comprobar el registro de seguidores con policía y servirlas. Por ello, todo aficionado que desee reservar entradas para cualquier desplazamiento del Elche puede hacerlo en cualquier momento en la sede de la Federación de Peñas, Bar Franja Verde del Parque Andalucía, teniendo en cuenta el plazo mencionado. Insisto, 10 días como ese es el tope. Tú puedes ya reservar para cualquier desplazamiento, aunque sea un partido en enero o en diciembre, eso nos han dicho la Federación de Peñas, pero máximo hasta 10 días antes. Luego ya no hay tiempo, que es lo que pasa ahora, que les ha pillado el toro a muchos de los aficionados que pensaban que se podía reservar pues en cualquier momento. Hablando de afición, en un informe elaborado por la cuenta de Twitter Fútbol de Segunda, el Elche Club de Fútbol aparece en la quinta posición. Lo que pasa es que son números de finales de agosto, en algunos casos, incluso en otros de mitad de agosto. El Elche aparece el quinto. En realidad, en esa clasificación sería cuarto, porque ya estaría por encima de la Almería, que ha cerrado campaña con al filo de 10.900 abonados. El Elche esta mañana tenía 11.121, digo esta mañana porque imagino que a lo largo de la mañana se habrán hecho más, pero no hay datos oficiales. Ahora mismo el Elche tiene ya más de 11.121. Me imagino que estaremos al borde de los 11.200 abonos. Ahora mismo sería cuarto, solo superado por el Real Oviedo, que tiene más de 18.000, el Córdoba, que tiene más de 15.000, y Osasuna, que tiene rozando los 13.000. Pero esto es, digamos, técnicamente, porque virtualmente el Zaragoza estaría por delante. El Zaragoza no da sus datos o no los ha dado hasta el momento, y en Zaragoza nos hablan de que están rozando ya los 19.000 abonados. Por tanto, si contabilizamos los abonos que hay en Zaragoza, el líder sería el Zaragoza, segundo el Oviedo, tercero Córdoba, Zaragoza 19.000, Oviedo 18.000, Córdoba 15.500, Osasuna cuarto 12.000, casi 13.000, y el Elche sería quinto con 11.200. Por detrás estarían Valladolid 10.500, Alavés 9.500, Mallorca 9.400, Albacete está en torno a los 8.000 largos, Tenerife casi 8.000, en fin, y de ahí para abajo. Y ojo, por poner un ejemplo, Primera División, campo de Eibar. Primera División, campo de Eibar, líder el Eibar, ¿no? 6.000 personas. Getafe, un tal Fran Escribá está entrenador del Getafe. 5.000 personas, Primera División. Esto es lo que hay. La afición del Elche, aun estando en segunda y después del varapalo más gordo sufrido en la historia, un descenso administrativo de primera a segunda, está respondiendo de manera maravillosa. Y digo de manera maravillosa porque los más de 11.000 que se han sacado el abono son maravillosos. ¿Qué pasa? ¿Que los otros 14.000 hasta 25.000 no lo son? Lo que son otro tipo de aficionados, en el sentido que son aficionados. Unos porque no habrán podido económicamente, otros porque han quedado tan defraudados y tan depresivos que no les ha dado la gana de sacarse el abono, y yo lo entiendo y lo respeto, y otros, legión, de esos 14.000 que faltan, porque son aficionados del fútbol. Sí, simpatizantes del Elche, pero aficionados sobre todo de ver fútbol de primera división. Tan respetable lo uno como lo otro. Pero lo que digo es que tener más de 11.000 abonados en segunda división, en cualquier circunstancia, es una muy buena cifra. Yo espero que podamos llegar a los 12 o 13.000. Sobre todo si el Elche fuese capaz de ganar en Soria, sería un espaldarazo fantástico. Pero no queramos un imposible. En segunda división nunca en la historia ha habido más de 10.000 abonados. O sea, no es un fracaso que haya 11.000 abonados. Es un exitazo que después de todo lo que ha sucedido hayan 11.000, más de 11.000 abonados. Y puede llegar la cifra a ser superior. El resto son ilusiones que nos hacemos, pero nunca en segunda ha habido más de 10.000 abonados. La media siempre han sido 8, 9.000, 10.000. Creo que un año, no sé si llegó a haber 11 o 12.000. Creo que después del playoff de ascenso, porque estuvo la gente muy caliente de aquello y la verdad es que se enganchó bastante gente. Pero esta es la media, incluso media alta. Y por eso digo chapó para los que están y para los que no, respeto absoluto, por sus motivos, todos entendibles. Tenemos una manía de criticar por criticar. Si te lo sacas, porque te lo sacas. Si no te lo sacas, porque no te lo sacas. Si eres de allí, porque eres de allí. Y si eres de aquí, también. Es un poco el carácter autodestructivo que tiene el ser humano. Pero bueno, con esto hay que lidiar. Y además lo hacemos gustoso. Hacemos una pausita. Entramos con nuestros patrocinadores, Escaparates Abiertos, y enseguida escuchamos a Mandy. Pues ya lo ven, todo exterior, magníficas vistas sobre el mar y la montaña, bien comunicado con la ciudad y el campo, hectáreas y hectáreas de terreno, climatizador de dos zonas, sistema de aparcamiento asistido, ordenador de a bordo, Bluetooth, volante multifunción, llantas de aleación de... Ahora tienes un Volkswagen Tiguan con el equipamiento de serie más completo por 21.500 euros. Plan PIB incluido. Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Super rebajas en Xtep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Xtep. Este verano, las super rebajas que te mereces. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4 para contarte, bueno, pues que hoy ha sido presentado el último de los fichajes, el 14º, se llama Armando Sosa Peña, nació en San Bartolomé de Tirajana, no en la calle principal de los Arenales del Sol, sino allí en las Palmas de Gran Canaria, se llama, o mejor dicho, le llaman Mandy, tiene 26 años, mide 1,82, es medio centro, ocasionalmente ha jugado de central, pero él es medio centro y lo ha dejado bien claro. Se formó en las categorías inferiores del Club Deportivo Más Palomas y Vecindario, con quien llegó a debutar en Segunda B, con el Vecindario. En 2008 dio el salto a la cantera del Villarreal, jugó con el Villarreal C. En el mercado de invierno de la 2009-2010 marchó cedido a la Ponferradina, con el que consiguió el ascenso a Segunda División. En la 2010-2011 fichó por el Real Madrid Castilla. En su primer año con el Castilla disputó 21 encuentros, en los que marcó 2 goles. En la 11-12 logró su segundo ascenso a la categoría de plata después de vencer al Cádiz con el Real Madrid Castilla. Y luego se hizo oficial su traspaso el 22 de junio de 2012 para jugar con el Sporting de Gijón, donde ha estado 3 años en Segunda División A, ha jugado más de 60 partidos en esa categoría y consiguió este último ascenso a Primera División. Ha sido también internacional con la selección sub-19. Por tanto, pues ahí tenemos ese ascenso con el Villarreal a Segunda A, con la Ponferradina a Segunda A, con el Castilla a Segunda A y con el Sporting a Primera, como él decía, sin duda, talismán del ascenso. Vamos a ver si también puede conseguir su quinto ascenso en el Elche y ojalá que sea pronto. Le preguntamos por su salida. No fue fácil la salida en Gijón. Mandy. Bueno, la verdad es que fue un poco una odisea, ¿no? Porque desde el primer momento pues tuve una conversación con el entrenador allí y bueno, yo creo que lo mejor era salir porque no iba a tener minutos ahí, iba a tener muy pocos minutos, y entonces decidí empezar a buscar opciones para poder tener minutos, disputar minutos y volver a sentir la ilusión, ¿no?, de jugar y tal. Y bueno, tuvimos unas, teníamos unas deudas pendientes y tal con el club y bueno, todo eso fue más que nada el retraso que tuve para venir, era llegar a un acuerdo con el club y sanar todas las deudas que había. ¿Por qué eligió el Elche Club de Fútbol? Bueno, más que nada porque por el proyecto que tienen, ¿no? Es gente joven, gente ambiciosa, con ganas de crecer en el fútbol y bueno, se ha dado la ocasión de que bueno, el club ha descendido y tal, pero bueno, el club tiene claras las cosas y tienen una buena tarea, ¿no? Han hecho buenos fichajes y tal y bueno, me ha convencido pues más que nada también las conversaciones, ¿no?, con la gente del club y tal, que he visto que era gente muy ilusionada y tal, y yo soy aquí uno más y bueno, la verdad que ilusionado también con permanecer aquí este año y a ver lo que pasa. Por cierto, Mandy, que ha elegido el dorsal número 6. El 6 a partir de ahora será Mandy, mientras que Ilie ha elegido el dorsal 19. Por tanto, tenemos ya el listado de dorsales definitivo para la temporada. Aquí solo faltaría que Alex Felipe que se recupera de una lesión, tenga dorsal, según Ramón Planes, en cuanto se recupere. Recuerdo muy rápidamente, lo digo para aquellos que veis el dorsal y todavía no reconocéis la cara, el 1, Paul, 3, Alex Martínez, 4, Hugo, 5, Armando, 6, Mandy, 7, Alex Moreno, 8, Pelayo, 9, Sergio León, 10, Álvaro, 11, Héctor, 14, José Ángel, 17, Cifu, 18, Nikos Vergos, 19, Ilie Sánchez, 20, Espinosa, los dos que jugaron juntos en el medio centro en el Barça B, llevan el 19, Ilie, y el 20, Espinosa, 21, Isidoro, 23, Nono, 24, Lolo, 25, Javi Jiménez. Hasta aquí las fichas profesionales. Y a partir de aquí, los jugadores con ficha del filial, que son a todos los efectos jugadores del primer equipo y no van a jugar en el filial, son 26, Anava, 27, Samu, 28, Caro. Y estos dos, ficha del filial, y sí, alternarán el filial, como ya lo han hecho, cuando no esté en el primer equipo. 30, Liberto, y 32, Javi Llor. Por tanto, vemos que queda libre. Bueno, tienen que quedar libres 6 dorsales. El 2 queda libre, el 12, el 13, el 15, y el 16 y el 22. Son los dorsales, insisto, que quedan libres ahora mismo. ¿Cómo se define Mandy como futbolista? Bueno, definirme yo, pues es un poco difícil, ¿no? Definirse uno personalmente, pero bueno, un jugador de garra, con mucha ilusión, con las cosas claras y bueno, que vengo a ayudar y a poner mi granito de arena para sumar un poco más al equipo. ¿Sabe que hay muchos mediocentros en el equipo? No solo está él, está Lolo, está Ilie, está también, recordamos, a Nava, Pelayo, por no meter en ese grupo a Espinosa o a Nono, que yo los veo más de media punta, ¿no? Pero, ¿conoce esa circunstancia? Sí, bueno, sé que hay varios mediocentros, pero bueno, la liga, la segunda división es muy larga. Todos venimos aquí a sumar y bueno, si hay competencia será mejor para todos, porque si uno en cualquier momento baja los brazos, tiene más competencia todavía y hará que el año sea pues más bonito. También le preguntábamos en qué posición juega más a gusto. Bueno, yo cómodo me siento jugando, ¿no? A mí me da igual donde me ponga el míster, yo vengo aquí a sumar y el que decide dónde poner a la gente es él. Yo toda la vida he jugado de medio centro y bueno, él sabe dónde tendrá yo el lugar aquí y ganármelo, ¿no? Y bueno, nosotros conseguimos el ascenso allí, pues igual que hacen todos los equipos, ¿no? Hay que pensar partido a partido, no hay que ponerse habla del Sporting, una meta ni nada, y la liga ya nos pondrá donde nos merecemos, ¿no? Si es verdad que yendo partido a partido y con ganas e ilusión, que es lo que tiene mucho el vestuario, que hay un buen grupo, que realmente es lo más importante, ¿no? Que hay un buen grupo y que la gente se lleve bien y que tenga muchas ganas. Es que hablaba también de esa posibilidad, ¿no? De que el Elche pueda ser un poco comparado con el Sporting. Problemas financieros, imposibilidad de fichar, aunque al final se ha podido fichar, pero con un tope al principio salarial y luego con un tope global de presupuesto. Y le preguntamos a Mandy, para él, ¿cuál es el objetivo al que tiene que aspirar este año el Elche? Es ir partido a partido, ir viendo lo que pasa y bueno, lo más importante es, como acabo de decir, ¿no? Tener ganas, ilusión y ir partido a partido, ir sacando tres puntos y a ver qué pasa. Como acabo de decir, la liga nos pondrá donde nos merecemos y bueno, que todos queremos que el Elche suba, ¿no? Pero ya al final de la liga ya se verá si estamos arriba, abajo, a mitad de tabla, eso ya se verá. Es cierto, todos queremos que el Elche suba, pero de momento vamos a estar pendientes del Numancia Elche. Tercer partido de liga, correr mucho más allá. 42 kilómetros tiene esta maratón y vamos todavía por el kilómetro 2. El 3 será en Soria. Por cierto, una respuesta graciosa la que nos devuelve Mandy cuando se le preguntaba qué le ha llamado la atención de Elche nada más llegar. La verdad, lo que más me llama la atención no es que me llama la atención, sino que tenía ganas el clima, porque yo vengo de ahí arriba y madre mía, está todo el día lloviendo, negro, eso, y y por fin, después de 3 años, vi el sol otra vez, así que es lo que más me llamó la atención. Yo pensaba que no existía aquí en la península ya el sol. Ha sido gracioso, la verdad es que ha tenido buena salida. Es normal, es canario, y en Canarias, en Las Palmas, bueno, en toda Canarias, pues tienen una primavera veraniega los 365 días del año. O sea, imaginaros en Gijón, que es muy bonito Gijón, la ciudad, todo verde, pero claro, eso es a costa de que llueve mucho. Aquí que tenemos un secarral, ¿por qué? Pues porque no llueve, pero a favor, 340 días de sol. Eso, evidentemente, Mandy lo echaba de menos después de 3 años en Gijón. Y aquí el clima va a ser muy parecido al de Canarias. Hombre, más caluroso, sobre todo en verano, pero bueno, él ya va a pillar a partir de ahora el mes de septiembre, que bajan las temperaturas un poquito. ¿El interés del Elche fue a última hora o se venía negociando con él ya hace algunas semanas? No, constancia tengo, no tampoco de hace mucho tiempo, pero sí de un poco de tiempo. Y bueno, me decidí por eso, ¿no? Por lo que acabo de decir. Yo en otros clubes tenía la opción económica era mejor, pero bueno, yo vengo aquí porque lo que acabo de decir, el club tiene ambición, son ambiciosos, tienen ganas y los compañeros también, y el entrenador, bueno, lo que me transmitió fue que la gente era muy competitiva aquí, que el ambiente en el club y en el vestuario era muy familiar, muy bueno, y bueno, que hay mucha ilusión y muchas ganas, y es lo que a mí me atrae. También nos daba pistas para los que, bueno, no conozcan demasiado la carrera de Mandy, insisto, jalonada por ascensos. Bueno, yo salí de vecindario, me vine a dar el salto a la península y con el Villarreal ascendimos a segunda división. Después me marché a Ponferrada, ascendimos a segunda división. Me marché a Real Madrid Castilla y ascendimos a segunda división. Y después me marché al Sporting y ascendimos a primera. Me costó 3 años, sí, pero estuvimos a punto el año anterior. Y bueno, nos eliminó Las Palmas y al final, pues bueno, por un golpe de suerte, pues ascendimos directos este año y bueno, eso, el talismán del ascenso. El talismán del ascenso, pues no lo digo yo, lo dice él, ojalá que sí. Desde luego, pocos futbolistas conozco y ya van unos cuantos años, vamos para las 3 décadas ya siguiendo el Elche Club de Fútbol, que con 26 años lleven 4 ascensos a sus espaldas. Poquitos, es verdad. ¿Se puede manejar también como defensa central? Bueno, yo como acabo de decir, donde más cómodo me siento es jugando de donde juego toda la vida, ¿no? De mediocentro, pero que realmente el que decide quién juega de una cosa o de otra es el entrenador. Y yo donde me siento cómodo es jugando al fútbol, así que donde él decida. Sí. Y la última, que la vamos a volver a escuchar para tener claro. Un hombre experimentado en ascensos, ¿cuál es la clave para estar arriba en segunda división A? La clave, yo creo que la clave de todo es el vestuario. Si el vestuario está unido y es buena gente y hay muy buen ambiente, no hace falta tener gente con mucho nombre ni con mucho estar ni nada. Porque nosotros en el Sporting era gente que no había jugado prácticamente en segunda división. Teníamos muchos chavales jóvenes y bueno, es más o menos el proyecto que hay aquí, ¿no? De chavales jóvenes, de ganas, ilusión y con garra. Y lo importante es ir partido a partido, poner todas las fuerzas en ese partido y tomarse todos los partidos como si fuera una final. Y al final, pues la liga siempre pone arriba o en medio o abajo a los más regulares. Y si eres regular, pues termina siendo de los punteros. ¡Wow! ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¿Cuánto hace que no subes a un Golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC y Merge. Tienes un Volkswagen Golf Edition con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples desde 16.600 euros, plan PIB incluido. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Juntos por nuestro futuro. Juntos por nuestra historia. Juntos por un sentimiento. Juntos por el Elche Club de Fútbol. Consulta las nuevas condiciones de la campaña de abonos 2015-2016 y abónate. Porque juntos somos más. Porque juntos somos Elche Club de Fútbol. Más información en www.elchecf.es. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Cuídate en Espacio Sport Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café. El mejor salón de juego y apuestas deportivas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café. Siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café. Al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4. Como siempre, gracias por elegirnos a través de la sintonía del deporte, Teleelche en Radio Marca. Hoy aprovechamos la presentación del 14º fichaje y último de este mercado estival para preguntarle al portavoz de la gestora, al representante Juan Serrano, la anulación de esa ampliación de capital que en su día puso en marcha el expresidente con ese consejo de administración, Juan Anguix, que además estaba, si no recuerdo mal, formalizado en dos fases, una primera fase de 7 millones y una primera fase de 7 millones que era en dos meses y una segunda fase que era al año siguiente, allá por el mes de marzo, de otros 7 millones de euros. Bueno, pues esa fase, o mejor dicho, esa ampliación ha quedado anulada por defecto de forma. Juan Serrano. Ahí por lo visto es que había un defecto de forma o algo de esto. Y entonces es por eso por lo que se ha anulado, ¿no? Y en cuanto al tema de las cantidades que han depositado ahí, pues naturalmente, pues si alguno hay que devolvérsela, se le devolverá, y el que lo quiera dejar para la siguiente ampliación de capital, pues así se hará. ¿Hay mucho dinero que se había suscrito? La cantidad no te la sabría decir. Bueno, pues por tanto, anulada esa ampliación de capital, era ya un secreto a voces, que no era activa y que pues ha sido anulada. También otro tema conflictivo. Ese pago a los empleados de la fundación, digamos que, para que quede claro, el Elche Club de Fútbol es una cosa y la fundación es otra. Eso en teoría, deberían ser órganos independientes. Y en realidad lo son, aunque los que rigen uno y otro siempre han sido los mismos. Que este ha sido el grave fallo que siempre ha habido en el anterior Consejo de Administración, que en definitiva eran los mismos que gobernaban la fundación, y al final el que gobierna la fundación es el que gobierna el club. Bien, recordemos que la fundación tiene, a través de las acciones del Instituto Valenciano de Finanzas, la mayoría, un 54%. Los empleados del Elche Club de Fútbol y trabajadores están al día. Incluso nos ha dicho Juan Serrano que se les ha pagado ya agosto. Pero los de la Fundación se está pendiente de cobrar el traspaso de Gonzalo Villar, el jugador juvenil, al Valencia, para jugar en el Valencia-Mestalla, 175.000 euros para pagar a empleados de la Fundación que llevan entre 4 y 6 meses sin cobrar. Lo primero que hay que decir es que no se puede distinguir, aunque la ley así lo haga, y es una vergüenza que estén unos cobrando, no digo al día, pero ya están prácticamente regularizada su situación, y otros lleven 4 o 6 meses. Que está claro que este consejo, esta gestora lo está intentando solucionar a través de un pago externo, bien, están en su derecho. Como en su día, Juan Anguís pagó Hacienda con los derechos de televisión. Hay que aprovechar los derechos de los ingresos propios del club. Pero es una vergüenza. Los culpables, los primeros, el penúltimo consejo de administración, con Sepulcre. Luego, el último consejo de administración con Anguís. Y ahora, por ende, esta gestora, que es cierto que tiene muchos agujeros por tapar, pero no debe dejar pasar ni un solo minuto más para hacer frente a este pago. Insisto, es una vergüenza que sea uno, o sean 6, o sean 12 trabajadores, en definitiva, de la Fundación, que técnicamente son del Elche, estén sin cobrar cuando los que están en el Elche sí están cobrando. Lo explica Juan Serrano. Bueno, estaba previsto y esto está tardando un poquito más porque la Fundación es la Fundación, como dije el otro día, y el Elche Club de Fútbol es el Elche Club de Fútbol, ¿no? Estamos pendientes de ver de qué forma podemos hacer el ingreso en esa cuenta para que podamos hacer las transferencias a cada uno de los empleados, ¿no? Lo que sí os puedo decir es que en el resto de empleados y futbolistas y demás, pues estamos al día. Ayer creo que pagamos unas nóminas que nos quedaban pendientes ahí del mes de julio y en estos momentos creo que acabamos de hacer la transferencia para el mes de agosto. O sea que prácticamente el equipo de fútbol está al día con sus empleados y los jugadores. Y se le preguntaba precisamente por ese dinero para pagar a los empleados de la Fundación, que llevan entre 4 y 6 meses sin cobrar, el traspaso de Gonzalo Villar. Ese es el problema, por lo cual no hemos podido todavía atender las nóminas de los empleados de la Fundación. Pensábamos que iba a ser un poco más rápido, pero bueno, creemos que de un momento a otro se va a solucionar ese tema. Pues, insisto, de un momento a otro, esperemos que no sea el famoso hoy no mañana. Se le volvía a preguntar sobre el tema de la ampliación de capital que ha sido anulada, las dos fases. Aquello fuera todo. Aquello nulo. Nulo. Sí, sí. Era una fase de 7 millones de euros o algo así, y luego otra con aportaciones de unos y de otros y tal y cual. Eso está todo eliminado. Eso es todo. Pues ahora mismo no te lo sabía. Sé por los técnicos que hemos comentado y esto tiene un defecto de forma, pero me pasa como con el contrato así está la situación. Anulada la ampliación de capital puesta en marcha por el anterior consejo de administración. Queríamos rescatar también algunos cortes que ayer se nos quedaron en el tintero sobre el capítulo de fichajes. Ayer a Ramón Planes, el director deportivo, sobre si le ha faltado algún futbolista para firmar alguno de los nombres que han sonado. Ramón Planes reconocía que al menos sí uno, el del argentino de Boca, Cristaldo. A ver si lo podemos escuchar. Bueno, hombre, yo creo que hasta equipos del potencial del Madrid y del Barcelona siempre les queda algo por completar una plantilla, imagínate, nosotros. O sea, está claro que siempre uno y la gente que nos dedicamos a esto le gustaría tener ese futbolista que podía ser la guinda, ¿no? Yo estoy muy contento. El último día nosotros teníamos ya desde... Nos gusta trabajar con anticipación dentro del poquísimo tiempo que hemos tenido, lo veníamos trabajando desde hace muchas, no sé lo que os ha dicho en la rueda de prensa Ilie, pero pues, desde hace prácticamente desde el inicio que yo llegué con el tema Ilie, finalmente se pudo madurar y se pudo conseguir. Trabajamos también con el tema Mandy desde hace unos días y eran dos objetivos fundamentales que teníamos. También Espinosa, que nos da, cuando hablas del perfil ese de jugador ofensivo, yo creo que es ese futbolista, que es un futbolista que para la categoría pues está a un nivel muy alto y básicamente, bueno, quizá la operación que teníamos ganas de que se pudiera hacer y también la maduramos mucho, pero finalmente no pudo ser, fue la de Cristaldo, porque Boca Juniors, pues cuando en el inicio de la negociación las posibilidades eran máximas de una cesión, pues luego no se pudo concretar, pero yo creo que hay un muy buen equipo, muy buen ambiente, gente joven, gente con hambre, un grupo muy muy sano, que es muy importante en una competición tan complicada como la segunda división, donde va a haber momentos seguro difíciles, que el grupo sea sano. Y bueno, y esa es un poco a tu pregunta. Por supuesto que siempre faltaría algo, pero bueno, todos los equipos evidentemente echan de menos a algún futbolista más. También queríamos que nos aclarase cómo había quedado finalmente el tema del futbolista no cedido por la Real Sociedad. Muy simple, exacto, muy simple, ¿no? Hemos estado en contacto permanente con la Real Sociedad. La predisposición, bueno, ha sido buena. Nosotros les hemos hecho ver nuestro punto de vista. Hemos hablado desde los miembros de la Junta directamente con presidencia y de director deportivo, de club a club, sobre lo que nosotros queríamos y sobre lo que ellos nos podían ofrecer. Lo que nosotros no vamos a hacer es cumplir con el expediente y traer algún futbolista que a nosotros no nos convence. Yo creo que eso es absurdo, no tiene ningún sentido. Y por tanto, nos emplazamos y creo que hemos llegado a un buen acuerdo, que estoy convencido de que se va a cumplir. Así lo creo, porque así nos lo expresaron desde la Real, donde en el mercado de enero, que seguramente, como decía tu compañero, la misma competición nos va a marcar alguna debilidad o alguna situación donde tengamos que resolver de plantilla, pues de que ese acuerdo que había pues se cumpla. Palabras del director deportivo, de Ramón Sánchez, rescatando alguna de las frases en la rueda de prensa de ayer. Pues aquí lo vamos a dejar. Más deportes hoy a las 7 con Eloy Lizerán en el remate. Como siempre, gracias, saludos y muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.